ya lo ves, es verdad. No es que llueva, es que llora la ciudad. Y te vas, no vas a estar. Nadie va a cuidar de mí. Amanecen las palabras en tu voz, y lo sé. Un segundo puede ser la eternidad. Y te vas, no vas a estar. Nadie va a cuidar de mí. Cuando estamos